necesario. Cuánto sufro si no estás a mi lado. Más presiento el futuro, mi amor es en vano. Entrégate, entrégame tu boca otra vez. ¿No ves que sin tus besos no puedo? Sin tus besos no puedo.